Bienvenidos a Radio Estramonio. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Aquí estamos con este programa piloto de Radio Estramonio, que a ver cómo se nos da la cosa. En este primer programa, la idea que tengo un poco es pues hablar de lo que fue la escena punk, de cómo surgió la escena punk en el Belfast de finales de cada década de los 70. Y la verdad que a la de lo que quiero es picar un poquito a Lavais, que se supone que iba a tener que ayudarme con esto y que está perezoso, y a ver si lo escucha, sale bien y se anima. Así que nada, empezamos. Esta planta, conocida también con el nombre de la semilla del diablo, provocó la muerte de dos jóvenes hace una semana en Madrid. Bueno, buenas tardes de nuevo. ¿Cuánto tiempo lleva con ganas de decir esto, de ya empezar de una vez con este programa que se nos ocurrió un día montar al señor Lavais y a mí, que llevábamos tiempo hablando, que él no se decidía, se escabullía, patatín, patatán. Y que al final he dicho, bueno, pues voy a empezar yo, me voy a marcar yo un programa, que lo escuche, yo creo que saldrá medio bien, yo creo que le picará el gusanillo, y con un poco de suerte, el próximo programa estará él aquí conmigo, contando más movidas y más chorradas, que es básicamente yo creo lo que vamos a contar, pero bueno, con la idea un poco de pinchar la musiquita que nos gusta y, bueno, pues aportar nuestro granito de arena, ¿no? Y aquellos conocimientos, que no son muchos, que podemos tener. Así que nada, el programa de hoy, la verdad que va a empezar, va a ser sobre una escena punk no muy conocida, o no tan conocida como las dos grandes, ¿no? Los dos grandes focos del punk en aquella primera oleada, ¿no? Que fueron Londres y Nueva York. Hoy vamos a hablar de Belfast, en Irlanda del Norte, una ciudad muy pequeñita, pero que la verdad que dio una cantidad de grupos y sobre todo de una calidad muy notable, ¿no? Gente como, pues eso, Rudy, los Protex y sobre todo Stiff Little Fingers y los Undertones, que son grupos que francamente se pueden comparar sin ningún tipo de problema, ¿no? A los grandes pesos pesados de aquellos años, ¿no? A gente como los Pistols, los Clash, los Ramones, ¿no? Las bandas que tuvieron, Johnny Thunder, Richard Hell, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a empezar ya con el primer temita, ¿no? Que se trata del Big Time de los Rudy. Este tema está en la cara A del EP del mismo título, Big Time. Y la verdad que es un EP verdaderamente importante porque es la primera referencia del mítico sello Good Vibrations que a la postre tuvo tanta importancia en el afianzamiento, ¿no? Y en el lanzamiento de la escena punk norirlandesa. Así que aquí están los Rudy y su Big Time. Pues dice la leyenda, que estaba Terry Holley en un pub, o en un club, mejor dicho, que si no recuerdo mal, se llamaba The Found, y estaba allí una noche en la que tocaban precisamente los Rudy, que acabamos de escuchar con otro grupo llamado The Outcast, y que cuando el bueno de Terry, que regentaba por esos tiempos una tienda de discos llamada Good Vibrations, escuchó a estos dos grupos, tomó la decisión, ¿no? Se dijo a sí mismo, hostias tú, yo tengo que ir un paso más allá y además de tener mi propia tienda de discos, que está muy bien y donde vendo lo que me gusta, tengo que empezar a editar discos. Y entonces se decidió, ¿no? Por los Rudy, a los que acababa de escuchar esta noche, y sacaron este primer EP, que aparte de dos temazos, la verdad, brutales, tiene una portada que para mí es espectacular, ¿no? Una de las portadas, la verdad, más impactantes o que yo más recuerdo por lo menos, ¿no? Que es una portada en la que aparece como un primer plano de Boris Karloff, caracterizado en la peli de La Momia, totalmente en blanco y negro la portada y con los labios pintados de rojo. Y vamos a seguir con los Outcasts, la otra banda que tocaba aquella noche y que hizo que Terry Holley se decidiera a editar discos con su sello Good Vibrations. La primera referencia de esta banda en el sello fue Just Another Teenage Rebel, un EP de cuatro temas, yo creo. Pero lo que voy a pinchar ahora es una canción titulada Cops Are Coming, La madera está llegando, podríamos decir, o La madera está viniendo, que apareció en un pequeño recopilatorio de cuatro temitas, editado también por Good Vibration en el año 79, y en el que había canciones también de Rudy y de Spider. Y bueno, esta es una canción con una letra que juega bastante a la provocación, ¿no? Cuenta como un chaval mata a su novia y una vez está, ¿no?, tirada en el suelo mientras está desangrando, él se dedica a cepillársela. Así que nada, aquí tenemos a los Outcasts. Tell me the whole story, kid. Una cosa que a mí siempre me ha resultado muy curiosa de la escena de Belfast, y esto es una reflexión a nivel personal totalmente, es que dista bastante el espíritu, digamos, que existía entre los punks, es bastante diferente al que existía en otros lugares en esta época. No encontramos el típico punk autodestructivo que abusa de la droga dura, que parece que no le importa nada, ¿no?, y que se rige un poco por esa ley de vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver. O no nos encontramos tampoco ese mundo de violencia gratuita, ¿no?, y de sacar la navaja a la mínima provocación, ¿no?, que existe en otros lados. O esas verdaderas palizas, ¿no?, que existieron en Londres entre punks, mods, rockers, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me temo, ¿no?, quiero pensar, es un poco lo que me dice el razonamiento, que esto se debía a que estos jóvenes venían de una sociedad ya muy violenta, No, o sea, en estos años, Belfast en concreto, ¿no? Pero toda Irlanda del Norte estaba sumergida en una ola de violencia pues gigantesca. Estamos hablando de un país en el que cada día había un muerto prácticamente, ¿no? Por todo el tema de la violencia sectaria, ¿no? De irlandeses contra, o de mejor dicho, de católicos, teóricamente pro-irlandeses, ¿no? O que querían que Irlanda del Norte fuera parte de Irlanda, y por otro lado los protestantes pro-británicos que querían que Irlanda del Norte siguiera formando parte del Reino Unido. Así que yo diría que lo que supuso fue un sentimiento de unidad, ¿no? Dejar a un lado esos odios que desde pequeños se había inculcado a muchos jóvenes, ¿no? Ese miedo al distinto por el mero hecho de ser católico o de ser protestante. Y se creó un verdadero sentimiento de unidad. Por primera vez pensemos que hubo lugares en salas, ¿no? Por la noche, en salas de concierto, clubs, en los que se mezclaban irlandeses católicos y protestantes, algo que hasta entonces era absolutamente imposible de pensar, porque aquello podía acabar como una auténtica batalla campal. Y de este sentimiento de unidad es un poco de lo que habla y a lo que llama el temita que voy a poner a continuación, que es ni más ni menos que el Alternative Ulster de los Stiff Little Fingers, que aparece en su primer larga duración, Inflammable Materials, y que es pues una auténtica declaración de intenciones y una crítica muy fuerte contra todo ese mundo sectario en el que vivían. Te dejo mil pelas, que bien pensado también me vendrá bien a mí colocarme un poco y pasar de tanto rollo. El punto de encuentro para todos los punks de Belfast resultó ser el Hard Bar, un club en el que pues tenían lugar la mayoría de los conciertos de los grupos de la escena local y donde fueron a tocar también algunos grupos de fuera relativamente importantes. Y bueno, la verdad que este club sin llegar quizás, ¿no?, a tener ese halo de misticismo que tienen sitios como el CBGB en Nueva York o el Roxy en Londres o incluso el Whisky a Gogo en Los Ángeles, creo que sí que pasará a la historia de la música y sobre todo a la historia del punk como uno de los clubs más importantes, la verdad, sobre todo de esa primera oleada del año 77. Y uno de los grupos que salió precisamente del Hard Bar eran los Victims, un grupo que empezó editando con Good Vibration, lo que vamos a ver, por ejemplo, en su primer EP del año 78, pero que luego probó suerte en Inglaterra, en concreto, si no recuerdo mal, creo que estuvo en Manchester, y que llegó a editar algo con el sello de los Badcocks, y que fue una banda también que tuvo un éxito relativo bastante importante porque fueron uno de los teloneros habituales de los Damnes en muchas de sus giras. Y bueno, esto que vamos a escuchar justito ahora a continuación es también una de las primeras referencias de Good Vibration, la cuarta o la quinta del año 78. Es un EP con dos temas y el tema que vamos a escuchar, el de la cara A, se titula Strange Thing by Night. Así que aquí van los Victims. Cerca del final, hemos pasado ya el ecuador del programa, sin duda, ya bueno, yendo hacia el final. Y quería aprovechar un poco este momento para hacer una pequeña aclaración y explicar una cosilla. No voy a pinchar ningún tema de los Protects. ¿Por qué? Pues para empezar porque es un grupo que a mí no me gusta mucho. Y no me gusta mucho principalmente porque considero que no hacen punk. Que son un grupo, ¿no?, y una gente que se movieron en este mundo, que editaron con sellos que editaban sobre todo a grupos punks, pero que ellos pues hacían una especie de, ¿no?, un power pop, un rock and roll edulcorado, una cosa así. la etiqueta que le queramos poner, pero bueno, una cosa que a mí pues no me gusta mucho, y como no se puede poner todo, pues he prescindido un poco de ello siguiendo este criterio mío muy personal, y que habrá alguno que no le guste, porque los Protex la verdad tienen una legión de seguidores muy fieles, pero bueno, oye, no puede llover a gusto de todos, así que nada. Y en su lugar pues me he decantado por otro grupo, por un grupo que se llama Refrix, que es un grupo también bastante raruno dentro de la escena, no hace un punk propiamente dicho, ¿no? Un punk 100%, pero bueno, que sí que me parece un grupo interesante, pues porque eran un grupo, fueron un poco el grupo maldito quizá de la escena, en cuanto a que ellos eran todos protestantes, venían de un barrio protestante y se consideraban un pelín discriminados. Aunque luego fueron curiosamente la banda que resultó ser más antisectaria en sus letras, ¿no? Que criticaba por igual al mundo católico y al mundo protestante. Como por ejemplo en una letra, ¿no? En la que critican a los irlandeses estadounidenses que dan dinero al IRA para que compre armas. O también letras en las que carga contra la dureza de la policía norirlandesa. Y bueno, el tema que voy a pinchar es ya bastante tardío, es del año 83. Ya hemos dejado atrás los 70, y es del segundo EP de los Retrex, que fue editado por Kabuki Records. La canción se llama Capital Letters, y bueno, es curioso, es de las pocas canciones que he puesto hoy que no va a ser de Good Vibrations, el primer EP de esta banda, que no recuerdo ahora el nombre, One by One o One Side, una cosa así, sí que era sí que fue editado por Good Vibrations, eso, en torno al año 78-79. Pero bueno, esta es la canción, yo creo, más punk de esta banda, y a mí sin duda la que más me gusta. Y además llegó bastante alto en las listas independientes británicas. Así que bueno, por eso me he decidido un poco por esta. Así que aquí tenemos a los Retrex y su Capital Letters. Take counsel that the town hall's closed next week. pues estamos llegando ya al final de este primer programa, de este programa piloto. Y para despedirnos vamos a poneros al grupo más importante de toda esta escena, ya un himno absoluto dentro de toda la historia del punk rock. Pues estamos hablando de los Undertones, la banda de Derry, o Derry, que se hizo, ¿no?, con una fama internacional muy rápidamente, gracias sobre todo a esta primera canción que apareció en el año 78 en su EP de debut, titulado también Teenage Kicks. Así que nada, hasta la semana que viene y disfrutad de este auténtico himno. So good. I wanna hold her tight.